curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el Caribe viendo tu cintura. Tú le quiteas, no eres un cabullo. Me gusta, le gustó. Balance.